No la escucho. Ahora lo dirá usted en antena. Buenas noches, ¿ya tenéis los micrófonos abiertos? Sánchez. Yo sabía que era un apellido castellano, ¿eh? Termina en es. Hija de Sancho, ¿no? Lo que significa el sufijo de. Bueno, pues estamos aquí en Un Punto Azul. Antes que nada, bueno, dar las gracias a todas las personas que nos escuchan y especialmente a la persona que nos indicó que desde el podcast de Y Charlas, que se llama Y Charlas, y que os queréis estar quietos, que parecéis nenes de. Y lo peor de todo es que el más gamberro es un maestro. Porque voy a irme con la grabación de vídeo y foto. El mayor y el peor. Exacto, a su clase para que veáis. Ve. ¿Qué os dice aquí? Pues fijaros allí. Ahora nos contará el chiste. Como, pues, tú no ningún chiste, ¿no? Tú no sacas los ningún. Sal la pizarra. Pero en clase soy exactamente igual que aquí. Por eso bueno, los alumnos se divierten un poquito, ¿no? Bueno, a lo que yo no sé lo que estaba diciendo. Ah, que la semana pasada en el podcast y charlas, que todos habréis escuchado como tarea pendiente que teníais desde que mandé el correo, bueno, pues nos estaban hablando de la gente que escucha ese podcast, que está relacionado con la técnica y el mundo de la ciencia, tecnología, está muy divertido, la verdad. Divertido y porque empieza, a ver si un día me lo traigo el podcast y lo ponemos un poquito. Empieza dando unas instrucciones como si fuera un medicamento para escuchar el programa, ¿no? Bueno, pues hablando a su audiencia de qué programas, qué podcast favoritos escuchaban, pues Un Punto Azul salió varias veces, ¿no? Y además se ha notado que lo han dicho porque creo que está cerca de. Ayer mire yo, estaba a 500 y pico de descarga del programa del jueves pasado, ¿eh? Una semana, o sea que nos escuchan bastante y bueno, pues se agradece desde aquí que nos lo digan y nosotros pues recomendamos también que se escuche Y Charlas, lo ponéis en iVoox y aparece. Luego yo tengo un cacao de verdad, yo creo que voy a terminar yendo al psiquiatra porque a mí lo de las redes sociales en un principio me gustaba mucho, siempre me ha animado, pero ahora hay tantas que me está creando ansiedad. Porque cada vez, no, en serio, lo digo, cada vez que escribo algo, digo, por ejemplo, vamos a ver, una noticia que últimamente luego hablaremos, hay un océano que han descubierto en Europa, ¿vale? Lo escribo en mi blog, lo escribo, digo, bueno, por lo tengo que poner en el Twitter, un océano en Europa. Luego me voy al Facebook, un océano en Europa, porque no me lo tengo que poner en la página. Bueno, ahora me voy al Twenty, un océano en Europa. Ahora me voy a Google Plus, un océano en Europa. Y no vivo, no tengo relaciones personales, no visito a mi familia, no salgo, no compro, nada. Me dedico exactamente todo a y eso no puede ser. A ver si alguien inventa una red social para todo el mundo. No, que es de un botón, pum, salga por todos lados. Porque es que nos vamos a volver locos. Y lo peor de todo es que hay gente que sigo, que hay gente que me interesa, gente que me cuenta, que me pregunta, y como están por todos lados, pues tengo que estar por todos lados. Como por ejemplo, en Google Plus, que no está en ninguno. ¿Cómo que no? Estamos casi todos, creo yo. Pues hace un escándalo, tío. Yo. Porque somos muy discretos. Estás callado, no decís nada. El Plus habla solo. Eso. Ah, bueno, pues ahí está el amigo Mocho Mocho, que tiene una cara de pirata. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Lo conocéis? No lo conocéis. Bueno, pues está en mi círculo, porque ahí son círculos. Y nos hizo una pregunta que, la verdad, me quedé un poco así porque no sabía responder bien, lo intuía. Pero os la hago aquí. José Luis Muñoz, que hoy no ha venido, nos mandó, y además yo lo puse en Twitter, un plano, un gráfico de la Vía Láctea, precioso. Una imagen muy bonita, un plano, un mapa, no sé cómo llamarlo. Y entonces, claro, el centro de la galaxia se ve muy, muy, muy brillante. Lo dibujan muy brillante, porque era un dibujo. Claro, muy. Y entonces pregunta, dice, ¿qué hay en el centro de la galaxia? Y digo, yo creo que un agujero negro, ¿no? Es lo que tiene que haber, si no me equivoco. Y entonces la pregunta dice, bueno, entonces, ¿por qué el centro está tan iluminado? Y ya David Chacón afuera me ha dado una conferencia de pe a pa, de lo que es un agujero negro, y ahora yo quiero que él nos lo cuente para que lo entendamos fácilmente. Bueno, pero ¿te describo primero lo que es un agujero negro? Sí, claro, pues tú. Bueno. Pues un agujero negro es lo que resulta del colapso de una estrella de entre 2,5 y 3, masas solares, de entre 2,5, que se llama límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Y se trata de un colapso sin poder de resistencia, ¿no? O sea, un colapso total, ¿no? De tal manera que se colapsa hasta un punto a una densidad infinitamente grande. O sea, toda esa masa solar está concentrada en un volumen cero, y lo que queda resultante es que precisamente queda un agujero negro del cual es imposible escapar, lo correspondiente al horizonte. El horizonte de suceso es lo que se puede decir, el lo que queda, la envoltura de ese agujero negro, y a partir de ahí no se puede escapar nada, ni siquiera la luz, ¿no? Bueno, despacito, que no hay prisa. Vamos a ver. Es que lo dejaré y lo de Sanlúcar hablamos muy rápido. Es que lo de Sanlúcar, tú sabes, ha venido corriendo hasta aquí. Sí, espérate, porque yo para asimilar claro, eso. Es que llega muy pronto. Vamos a ver, entonces, ¿cualquier estrella no se va a convertir en un agujero negro? No. Solamente un tipo, como tú has explicado. Entre 2,5 y 3 masas solares, entre 3 veces la masa del Sol para arriba. O sea, sí. Tienen que ser estrellas más grandes que el Sol. Sí. Y el Sol no podrá ser nunca un agujero negro. Nunca. Uh-huh. Vale. Bueno. Después, aparte de comentar que aparte de los agujeros negros que está explicando David, que son agujeros negros estelares, sí, los hay agujeros negros galácticos, que es del que se alimenta la rotación de todas las galaxias. Todas las galaxias espirales y probablemente también las elípticas, pero que no se ven porque están en el centro, la rotación que se les ve es debido a la rotación que induce el agujero negro, que no tiene nada que ver en escala a los agujeros negros de tipo estelar. Los agujeros negros de tipo estelar, me has estado comentando ahora mismo, sí, el diámetro que el tiene. Diámetro, sí, se le conoce. El radio de un agujero negro de tipo estelar se puede calcular mediante la fórmula radio de Schwarzschild. Es el radio de Schwarzschild. Uh-huh. Radio de Schwarzschild igual a 2 por la constante de gravitación universal por la masa del objeto que colapsa, uh-huh, partido de la velocidad de la luz al cuadrado. Sale en, digamos, pequeñitos. Pequeñito. Pero muy pequeñito. Muy pequeño. De kilómetros. Concretamente, teniendo en cuenta el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que son de 2,5 masas solares, si nosotros lo sustituimos en la fórmula del radio Schwarzschild, el resultado haciendo los cálculos, da diámetro igual a 15,6 millones de kilómetros. El diámetro del agujero negro, solamente. No, 15,6 millones. No. Es 15 kilómetros. Porque es que el diámetro del agujero negro que está en el centro de esta galaxia, del supermasivo, es de 15,6 millones. Millones. Claro, es que 15,6 millones. Lo que hay dentro, el tamaño del agujero negro del centro galáctico, es que no tiene nada que ver con el tamaño de una estrella que colapsa. Pero en este caso, el principio es el mismo. Todos los cuerpos muy masivos que están en el centro se chocan unos contra otros, se hace un cuerpo cada vez más grande que ya excede de ese tamaño del radio de Schwarzschild y es tremendo, son de miles de kilómetros. El agujero negro supermasivo del centro es de 15,6 millones. Millones de kilómetros. O sea, imagínate, hacemos una comparación de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que son de 150 millones. Uh-huh. Pues la órbita de Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, está en unos 55 millones, pues muchísimo menos que la distancia, sí, Sol-Mercurio. Sí, el diámetro del caso de un agujero negro de tipo estelar es de 15 kilómetros. Uh-huh. Mínimo, Sí, sí. O sea, el mínimo para arriba. O sea, desde el punto de vista de la física, no puede haber un agujero negro estelar que sea menos de 15 kilómetros. Tiene que ser de 15 kilómetros para arriba. Si la Vía Láctea tiene un agujero negro, intuyo que Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, M31, también la tiene y probablemente más grande. Al ser Andrómeda más grande que la Vía Láctea, es proporcional, vamos, más o menos. ¿Y un cúmulo globular como M13? No. Eso es gravedad. Eso es se mantiene la forma del conglomerado, todas las estrellas juntas, por efecto de atracción gravitatoria simultánea con captura de rotacional. O sea, cuando lo mismo que el planeta, que un planeta gira alrededor del Sol, si lo multiplicamos por un montón de cosas orbitando entre ellas, se puede llegar a estabilizar un sistema de decenas de miles de estrellas moviéndose alrededor y guarda una cierta forma siempre de más o menos redondeada y todas orbitando entre sí, bueno, entre sí no, unas con otras, una para arriba, otra para abajo, con muchas órbitas distintas, pero se mantiene la forma. Y además son estrellas bastante viejas. Sí. De tipo, según el diagrama HR, Hertzsprung-Russell sería entre aproximadamente K, KM, ¿no? Sí. Muy poco G, un K, normalmente K y M, más o menos. Son estrellas viejas con metales que no son de las tipas azul, por ejemplo. Tipo las muy energéticas y muy grandes, sino son más bien pequeñitas que duran mucho tiempo, por eso muchas se tiene indicadores de edad del universo precisamente por eso, porque son estrellas muy viejas y si ya están es que tuvieron el tiempo suficiente como para formarse y tener la edad que tienen, luego hacen prácticamente de límite por encima de la edad de las primeras estrellas. Hombre, hay casos de agujeros negros supermasivos bastante grandes, como por ejemplo el de Messier 87. Sí. Eso tiene unos chorros polares que llegan hasta muy grandes, o sea, demasiado. El bestiario, digamos, de galaxias extrañas y supergrandes con elementos en el interior ha aumentado desde que tenemos el Hubble, por ejemplo, que ha visto mucho más profundo y ha visto muchos tipos, ¿no? Y ya se hablan de que antes no se hablaba de esto, de galaxias activas, de núcleos activos, galaxias Seyfert. Son galaxias muy grandes que casi todas tienen en común que tienen un agujero negro supermasivo que le hace esa tremenda emisión de energía, que ahí va por lo del, para contestar la pregunta del oyente, que por qué no está brillante el centro. Y no estaba oscuro. Es que la parte oscura, si se viera que no se ve, sería tan pequeña. Estamos hablando de radio, de radio orbital de la mitad o de la tercera parte de radio orbital de Mercurio. Es que son 15,8 kilómetros. Eso si no hubiera nada afuera. Pero es que el agujero negro, al caer la materia dentro, emite radiación y emite en absolutamente toda la banda de radiación, desde el infrarrojo, microondas, radio, ultravioleta, gamma, todo. Entonces aquello es una bombilla súper. Es que, mire, con la cámara que mire, aquello está brillando. Entonces es imposible que nada se vea oscuro. Es que cantidad de materia transformándose en energía al llegar a la velocidad de la luz, al horizonte de suceso, sí, se acelera tanto que llega a la velocidad de la luz. Entonces por la teoría general de Einstein, la masa se convierte en energía, toda esa energía nos brilla, por lo tanto ahí no hay nada oscuro. Y sobre todo la fricción entre los escombros, sí, claro, en el disco de acreción, entonces, esa enorme fricción crea mucha rayos X, sobre rayos todo. Rayos X, sobre todo eso. Los más, y gamma, que son los más energéticos. Bueno, pues ahí ha quedado respondida esa cuestión. Tengo saludo, ahora mismo me ha llegado un saludo desde Argentina, desde alguien que se llama Pablo al revés en Twitter, y que nos manda un saludo, que nos dice que nos sugiere que a ver si emitimos en directo, ya. Ojalá pudiéramos tener el dinero suficiente como para pagar lo que nos piden para emitir en directo, pero bueno, no podemos. Pero es que en Argentina lo de las 10 de la noche les pilla bien, ¿no? Claro, allí son 5 horas menos. O sea, son las 10 aquí, allí son las 5 de la tarde. Claro. Buena hora para escuchar. Buena hora para escuchar. Para escuchar un punto azul. ¿Con un café? No me extraña que quieran. Bueno, mientras yo busco alguna cosita que tengo aquí, pues como sabéis, no sé cómo, he perdido todos los correos. Sí. Los correos de estos de aquí. Tantas redes sociales. Sí, tío, pues fíjate tú, el correo es lo que se ha perdido, lo más tonto del mundo. Lito. Dime. Tú, sección. Ah. ¿O no traías sección tú? No, yo traía una cosa que me quedó pendiente del programa anterior, que era de astronomía de salón, tanto que te gusta a ti la astronomía de salón. Pues venga, yo busco otra cosita por aquí. Pues que tengo pendiente. Os voy a hablar de cómo utilizar uno de los tantos proyectos que hay ya para utilizar el ordenador personal para de utilidad científica para todos los demás, no solo es que para ti. Vamos a contarle a nuestra audiencia lo que me ha pasado a mí. Ajá. Que nosotros normalmente ya estamos más serios, y a partir del lunes empezamos a tratar los temas, entonces el correo, que el hilo del correo donde iban los temas, se me perdió. Entonces yo le pedí a mis compañeros que me mandaran una copia del correo, y ellos siempre solicitos, pues ni me han contestado. Con lo cual estoy aquí buscando en la memoria, pero que tranquilo, que no se llega a notar en el estará programa. En el sitio que dijo José Luis el otro día, en Babia. En Babia, ahí está la correa. No, es que tengo una noticia por aquí de ciencia que me gustaría comentarla, pero estoy buscándola y la encontraré. Bueno, pues de lo que mientras que la encuentra, sí. Pues Yo te escucho como me interesa lo que tú dices. Eso de hacer astronomía con una estufa está más guay. Sí, sí. Bueno, yo utilizaba hasta ahora un salvapantalla, por ejemplo, que lo han había muchos proyectos aislados y ha habido una empresa, o sea, un software que ha centralizado el tema de los tiempos muertos del ordenador cuando no se está utilizando, que entre un programa en segundo plano y haga cálculos sobre, tú te bajas trozos de fichero y el ordenador los trata y los procesa y los vuelve a mandar procesados. Eso es lo que existía más o menos, lo que tenía yo, por ejemplo, para esto de utilizar el ordenador de forma científica. El proyecto este del salvapantalla o del es el Boeing, se llama Boeing con B, y centraliza, por ejemplo, hay muchos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay el famoso SETI, de buscar patrones de que antiguamente de inteligencia era el SETI at home, que está integrado en el Boeing. También está Einstein at home, que es búsqueda de púlsares en el cielo, de análisis de púlsares en el cielo para testear la teoría general de la gravitación de Einstein, no la especial, sino la general. Tiene, por ejemplo, uno de para descifrar el genoma, para que tú te bajas parte de código genético y el ordenador lo descifra y después lo manda descifrado. Y hay muchos ordenadores cifrando, pues se acelera el proceso este de... Otros son proyectos todos que necesitan una gran cantidad de datos y que se aprovechan de que muchos ordenadores, trabajando poquito a poquito, pueden hacer grandes cosas, ¿no? Eso hasta ahora. Y en el máster que estoy haciendo, pues me hablaron de un proyecto que al final me registré y todo, y estoy, que es lo que vengo yo a contar, que es lo del el Galaxy Zoo. Galaxy Zoo. ¿Cómo se escribe eso? Es que, ¿sabes una cosa? Tenemos amigos vascos que se meten con nosotros porque confundimos la S con la Z. GALAXYZOO. O te atrás como suena, Zoo. Galaxy Zoo. Zoo de animales. Sí, pero es que yo hablo en inglés. GalaxyZoo.org. ¿Vale? Ahora ves que tenemos un presidente que habla en inglés. Bueno. Bueno, hago el esfuerzo. Ahora, aquí hablamos en gibraltareño y no tengo problema. Bueno, este proyecto comenzó en julio del 2007. Utilizó en el primer lanzamiento la base de imágenes del SDSS, que es el Sloan Digital Sky Survey, que son el muestreo de todo el cielo por unos telescopios que están en el observatorio de Apache Point, de 2,5 metros de diámetro y una cámara de 120 megapíxeles. Cubriendo por cada imagen 1,5 grados cuadrados. O sea, salen ahí con una profundidad enorme, salían un montón de galaxias que no había forma humana de que automáticamente idear un sistema de clasificación. El único sistema de clasificación que existe de galaxias o que sigue en vigor, aunque sea está modificado, es el que le llamaban el tenedor de Hubble, que es el que distingue las espirales de las elípticas y de las barradas, dependiendo de la elongación, del tamaño de la barra, de que si se le ve brazo, si no se le ve brazo. Me refiero a la estructura, ¿no? Lo que es la estructura. De la En principio, Hubble creyó ver una evolución en el tiempo, que decía que las elípticas eran más jóvenes y se transformaban en espirales y después en espirales barradas, que serían las más viejas. Se ha demostrado de que no es un proceso temporal, sino que las galaxias por su la forma de iniciarse, el colapso para formar la galaxia, se empiezan ya con espirales o se empiezan con elíptica o le sale la barra o no le sale la barra. Entonces ya lo del tema de evolución temporal está descartado, pero sigue siendo la clasificación vigente. Se le pone una E si es espiral. Después se le pone un número del 0 al 7, dependiendo si es redonda, es 0, hasta las muy elípticas, que es E7, pero siempre que sean elípticas, pegostones. Si ya se les ve brazo, se le pone la S de spiral en inglés, de la S, y las hay de varios tipos, SA, SB, SC... Y si tiene barra, se le pone también otra. Entonces, digamos que la clasificación de galaxias, hay que mirar la foto para saber qué tipo de galaxia es y clasificarla. De momento, lo del hacerlo esto por ordenador es muy complicado. Que de una placa, de una imagen de una galaxia, el ordenador identifique qué tipo de galaxia es. Por lo tanto, sigue siendo el ojo humano mucho más eficiente en clasificar galaxias que un ordenador, de momento. Parece mentira, pero pero sí. Y entonces, Galaxy Zoo lo que te hace es que cuando te das de alta, te da imágenes de galaxias y con una serie de patrones, de preguntas de tipo sino, terminas clasificando una galaxia. Te dice, ¿ves algún trazo de brazo o no? Si le dices que no, pues ya espiral no es. Claro. Sí. Y te va constriñendo hasta que al final de 5 o 6 preguntas has hecho la clasificación de la galaxia. ¿Ya eso se puede apuntar cualquiera? Cualquiera. Oh, está interesante eso. Cualquiera. Echándole un ratito cuando esté aburrido y mirando fotos y clasificando. He visto a Antonio Ruiz y le he visto la cara, como ya lo conozco hace tiempo, y ha pensado, mejor dedicarme yo a esto que a otras cosas. Por ejemplo, mejor esto que tocar piano. Una pregunta, Lito, ¿en esa clasificación está también la clase irregular, ¿no? Sí. Sí, pero son aparte, según cómo te vayas contestando. Ahí, después de una pregunta, te dice: ¿le ves algún artefacto que no sea ni brazo ni nada? Entonces ya estás diciendo que es irregular o que al final terminas clasificando, sea espiral, sea elíptica. Después te dice: ¿lo ves circular o un poquito achatada? Entonces, depende cómo le contestes, ya pone el número, por ejemplo, en las elípticas del 1 al 7. Curioso. ¿Me dais un ejemplo de galaxia irregular? Irregular M81. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es irregular? La galaxia de... La otra, la de... No, la que está 061 es 81. La de Bode. La de Bode. La de 82 es la de Bode. La de Bode es una espiral, pero la otra, la que está al lado, en la osa mayor, que se ven juntas en un telescopio, es irregular. ¿Pero qué hay que irse tan lejos? La gran nube de Magallanes. La gran nube de Magallanes es irregular. La gran nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes. Efectivamente. ¿Verdad, verdad? Lo que pasa es que yo no la veo muy a menudo. Porque lo de ver aquí la gran nube de Magallanes es complicado. Es verdad, es un ejemplo muy clarificado. De... Sí, pero vamos, hemos visto fotos y sí, ese es un patrón perfecto para irregular. Después, para elíptica normal... Pues M87, que antes ha estado hablando, la principal del cúmulo de Virgo. Es una espiral típica. O sea, la espiral no, elíptica típica. Elíptica. Lo común son galaxias regulares, ¿no? ¿Cómo? Lo común, la mayoría son regulares. Si ¿no? cuentas... el próximo jueves te puedo dar la clasificación. Al igual que lo tengo en al igual que en nebulosa, lo común serían las irregulares. Claro. Podríamos tomar como regulares las anulares. Pone, ¿no? Es que lo de las nebulosas, ¿son nebulosas? ¿Está hablando de las planetarias o de donde crían las estrellas? Claro, o las distintas. Restas de las estrellas. Por ejemplo, las que crían estrellas tienen forma muy caprichosa. Por eso la de Orión tiene forma de... De las planetarias también se ha visto que depende del punto de vista. Que es el mismo, es la misma patrón de explosión, lo que pasa que lo vemos... en perspectivas diferentes y nos parecen diferentes, pero es la misma figura en el espacio, pero la vemos como un anillo o como un óvalo o como la galaxia del sombrero de Virgo es parecida a la nuestra. ¿O es que la vemos de perfil o qué pasa? Sí, es elíptica. Es elíptica, pero es elíptica, la vemos de perfil. Lo que pasa es que se diferencia de la Vía Láctea en el que por lo visto el grosor del plano galáctico es mucho más espeso que el nuestro. Entonces, como la vemos en el plano galáctico casi, ese grosor del plano galáctico, de haber tanta estrella, la vemos, y hay tanto material que no es estelar, la vemos como una franja negra. Por en medio, partida. Una franja negra continua que no se ve ahí espirales ninguna. Pero es porque la estamos viendo de canto, y el canto es tan espeso y no deja pasar la luz del otro lado que lo vemos en una raya negra. Uh-huh. Pero es porque la vemos casi en el plano galáctico. Bien, bien. Cuento, para terminar, estadística más o menos. Bueno, estoy hablando de la imagen que se empezó el Galaxy Zoo con las imágenes del DSSS. ¿Del qué? Del SDSS. ¿Eso qué es? Sloan Digital Sky Survey. Ah, eso. Pronto tuvo mucho éxito y las siguientes campañas del Galaxy Zoo han sido ya... Bueno, hubo tres campañas y ya ha terminado ser las imágenes del Hubble. Ahora, las que te ponen para clasificar son imágenes del Hubble. Ajá. Estadísticas, pues por ejemplo, en un año se han hecho 50 millones de clasificaciones. Un inciso. Don José Luis Muñoz Trapero acaba de llegar a casa. Ajá. Pues vale. Pues un saludo para... Un saludo. ¿Lo ha tuiteado ahora mismo? No, un poco correo. Dice que ahora nos escucha por la radio. Muy bien. De acuerdo. Un saludo, José Luis. Saludos. Pues para que veáis que no solo son cuatro monos los que entramos en Galaxy Zoo. Hay gente para todo. ¿Cuánto hay? Hay 50 millones de clasificaciones de galaxias hechas por aproximadamente 150.000 registrados. Usuarios registrados. O sea que... Crisol, José María se acaba de registrar. ¿Se puede hacer con el móvil? Se ha registrado en el Galaxy Zoo con un Galaxy 2. ¿Se puede hacer con un smartphone? No, al micrófono. Creo que sí, yo me acabo de bajar la aplicación Galaxy Zoo. Ah, sí, entonces, ¿qué se puede hacer si te bajas la aplicación? El problema es que está en inglés. Bueno, pero nosotros el inglés lo tenemos. Eso es problema. Tenemos un presidente que habla inglés. Y se lo traduce en el Google. Ese no es el problema. Bueno, pues entonces esta noche a catalogar galaxias. ¿Usted aburrido? Contando galaxias. Voy a catalogar un ratito. Yo lo habré hecho en tres tandas, tres días nada más o cuatro, y yo llevo unas 70 y tantas galaxias. Soy malo, tío. Se me está ocurriendo una cosa. ¿Mentir cuánto de prensa? No te preguntes. No, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Mandar una nota de prensa aquí a los medios de Jerez. Claro, no voy a mandarlo a... se lo mando al Tribunal de Astronomía, al Tribunal de Astronomía se pueden reír. Pero aquí nosotros, que la agrupación Magallanes comienza un proyecto para catalogar galaxias. Escucha, eso lo pone. La agrupación astronómica jerezana Magallanes colabora catalogando galaxias. Escúchame, que te juro que salimos en portada. Digo, y no es mentira. Y no es mentira. Claro, claro. No me digas. Dos cositas también de la aplicación que son interesantes. Como la ristra de preguntas depende de qué tipo de galaxia te aparezca, es más larga o más corta. Si es elíptica, acabas enseguida. Le dices, es elíptica, vale. ¿Es alargada o no? ¿Cuánto? ¿Tanto? Se acabó, siguiente. Es que ya no hay más, porque se ve un borrón circular. Eso. Ahora, cuando es espiral, ya dice, ¿se le ven los brazos? Vale, ¿cuántos brazos le ve? ¿Dos o tres? ¿Tiene barra o no tiene barra? Y ya empiezas a contestar según la imagen. Las preguntas se pueden alargar, te digo, depende de... Entonces, si quieres o tienes que acabar la sesión en medio de una clasificación, puedes guardar lo que llevas clasificado de la última galaxia y reanudar cuando te entras otra vez la página por donde ibas clasificando. Normalmente no te acuerdas de lo que has hecho antes, o sea que es mejor empezar desde el principio. Pero bueno, vale, tiene esa aplicación. Y después tiene otra curiosa, que si la foto del Hubble... Porque ahora ya no hay del catálogo este antiguo. ¿Te parece interesante? La guardas en mis favoritas, galaxias favoritas, en imágenes. Entonces tiene como una galería te puedes guardar las galaxias que has clasificado que más te gusten visualmente, que estén más bonitas. Porque la mayoría, la verdad, es que son borroncitos. Escúchame. ¿Verdad? Lo que tú llamas borroncito. Y si lo dice Lito, que es un borroncito. Que para pillarle un brazo o pillarle una característica, para alguna hay que pegarse bien a la pantalla. ¿Eh? Pregunta a José Luis Muñoz, que ni desde su casa me deja tranquilo. ¿Eh? Dice, pregúntale a Lito, que tío, pregúntale a Lito si en el Galaxy Zoo, bueno, yo lo digo en Jerez, en el Galaxy Zoo, es que el otro día puse un Twitter, digo, yo he nacido bajo una estrella errante, sobre la película aquella de... me escribieron, será bajo una estrella, ¿no? Con Z, digo, es una estrella. Bueno, pues dice José Luis Muñoz, dice, pregúntale a Lito si en el Galaxy Zoo la clasificación que hace uno vale o es necesaria otras opiniones. Ya lo que hagan con lo que tú has clasificado, no lo sé, pero hombre, como es visual, que no hace falta tener conocimiento de astrofísica para saber clasificarla, sino te preguntan por cuestiones visuales. ¿Les ve motita? ¿Les ve una cosa recta? ¿O es una cosa redonda? ¿Verdad? Que no hace falta... Se supone que está pensado para que cualquier persona, simplemente con fijarse en los detalles, haga una clasificación decente, que no haya necesitado estudio de saber naturaleza galáctica. O sea que no sé cómo trata los datos de que al final... Supongo que habrá más gente que haga la misma, ¿no? No, yo lo he leído las instrucciones y aparte de que me he cansado del inglés, porque cansa y alguna, no dice nada de que una misma galaxia se dé a varios participantes para hacer ni una media, ni una cosa para el estilo, ni un... Oye, no, eso y no, preguntando... A lo mejor yo, sí, ¿no? Pero, ¿cuántas galaxias puede haber? Pues si hay las últimas estadísticas... No son 30.000. Eran 20.000 supercúmulos y un supercúmulo puede tener de otras 10.000 o 20.000 galaxias por supercúmulo. O sea que imagínate. Y nada más que el campo amplio del Hubble, el Hubble Deep Field, sale mucho en las imágenes famosas de que todo lo que se ve ahí, salvo una o dos objetos son estrellas. El resto que se ve son galaxias. Galaxia. Y eso es una toma que hizo el Hubble. Una, de una hora y pico. En toda la historia de que ha tenido de vida útil el Hubble, ¿cuántas galaxias va fotografiado? Vamos a tener Galaxy Zoo para largo, porque de hecho el catálogo este primero, no sé si o es que ha preferido cambiarse o es que se acabó, que ya no hay más del primer catálogo que se dice, pero del Hubble nos queda tela marinera para clasificar. O sea que porque te quedes sin galaxias, no hay porrón. Vale. ¿Sí? Bueno, pues este fin de semana me dedicaré a catalogar un poquito. Puede ser distraído, ¿verdad? Puede ser. Sí, como novedad. Y te llama que no, terminas pues aprendiendo a ver, a veces no ves la barra y después de que te salen dos o tres con barradas, pues tú dices, ah, pues si observo aquí, lo veo mejor. Empiezas a aprender a observar, que una cosa es incluso ver y otra cosa es observar. Incluso la galaxia en colisión, ¿eh? El par de las antenas. No lo sé. A mí no de las setenta y tantas que he hecho, todavía no me ha tocado ninguna en colisión. En colisión, ¿no? No, bueno. No he visto ningún artefacto de esta rara, un brazo súper largo de marea ni nada. La pondría en mi favorita, está claro. Seguro, vamos. Bueno, pues si terminamos con esto, José Luis, tú nos quieres contar hoy, hablarnos de algo que... De la tabla. Pues de chico. Pero no la de multiplicar, la tabla periódica. Pero la periódica de verdad. La de verdad. No esa que yo tengo en mi tablón allí en el trabajo, que no, viene que el cerio, el rancio. No. El cerio, que es el elemento más saborio que hay. La tabla periódica. Periódica. Eso búsquenlo, amigos, seguro que lo conocéis, la persona que nos escucha. Sí, en internet se puede buscar tabla periódica. Y entonces viene la tabla periódica. Con la misma estructura, pero cada elemento es un dibujito, una cosa simpática. Periódica con Y. Eso es. Bien, pues yo lo que traía hoy es el último capítulo de la serie este de química que he hecho. Voy a parar aquí en lo que es la tabla periódica como un poquito como culminación, porque esto, la química se puede extender, pues capítulo. No he hablado, por ejemplo, nada de química orgánica y de cosas ya mucho más recientes, ¿no? Pero yo creo que como colofón a los 10 o 9 o 10, me parece, 11 episodios que he hecho desde la antigüedad hasta hoy, pues como colofón lo termino aquí. Porque además había prometido también a los compañeros que íbamos a empezar algo de fotografía, que estoy preparando ya. Entonces quisiera terminar ya hoy con la tabla periódica de los elementos. Y me parece un buen final de momento para el tema de la química. Pues ya os digo que si seguimos siglo XX, siglo primera mitad, segunda mitad, etcétera, etcétera, pues tenemos para 15 o 20 capítulos más, porque la química avanza muchísimo, ¿no? Bien, pues empezamos porque llegó un momento a final del siglo XVIII, principio del XIX, en los que ya se habían descubierto un montón de elementos, ¿no? Recordamos que, aparte de los clásicos que se conocían desde la antigüedad, hierro, oro, plata, mercurio, etcétera, pues empezaron a descubrirse un montón de elementos gaseosos. Tenemos, por ejemplo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, cloro. Después también tenemos cobalto, platino, níquel, manganeso, tungsteno, que es el nombre español, wolframio, como se conoce hoy en día, molibdeno. Más adelante tenemos... Dime. Ese era el de la bombilla, ¿no? Sí, el wolframio y el tungsteno. Uh-huh. Es el filamento de la bombilla de ahora. ¿El mismo elemento? Sí, sí, es el mismo. Sí, se le cambió el nombre. En un principio se llamaba tungsteno y cuando se reunieron la unión química esta, le terminaron por llamar wolframio. La yupa. La yupa. Vale, entonces, más adelante, pues, ya te digo, uranio, titanio, cromo, boro... El cerio, ya por el 1700 y pico, casi 1800, teníamos el iridio, el osmio, el tántalo, selenio, circonio, torio, berilio, etcétera, etcétera. De modo que llegamos a una fecha marcada como 1830 y ya se conocían 55 elementos, ¿vale? Las técnicas iban avanzando. Teníamos cada vez mejores químicos, mejores gente, digamos, científica dedicada a esto, iban apareciendo, pues casi como hongos, los elementos. Entonces, claro, se creó una inquietud a los químicos diciendo, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Estamos a la mitad de haberlo conseguido, son aproximadamente 100, son 1000, esto no acaba nunca, hay elementos infinitos, ¿no? Y aparte de esta incertidumbre de ver cuántos podría haber, cuántos elementos en la naturaleza puedan haber, pues también se plantearon de empezar a dar un poquito de orden a todo este desorden, ¿no? Esos 55 elementos, ¿qué tienen de parecido entre ellos? ¿Qué tienen de diferente? ¿Cómo se comportan? Y empezaron a hacer las primeras clasificaciones, hasta que nos llevarán, como sabéis, a nuestra elemento de tortura para los estudiantes de química, que es la tabla periódica, porque hay que aprenderla normalmente de memoria. Bien, pues el primero que se dedicó a esto ya era 1780, a principios ya casi de 1800, 1829 concretamente. Un químico alemán se llamaba Doberainer, comprobó, haciendo estudios, que había elementos de tres en tres, que el cloro, el yodo, por ejemplo, y entre medio de esos tres estaba el bromo, cloro, yodo, y entre medio estaba el bromo, y se daba cuenta que de esos tres el bromo tenía unas características prácticamente que era la media de los otros dos, ¿no? Peso atómico más o menos la media de otros dos y comportamiento muy parecido. Entonces empezó a ordenar los elementos en triadas, lo que se llamaban las triadas de Doberainer. Como podéis imaginar, pues esto no tuvo gran éxito, porque de 55 elementos que ya se conocían, además iban saliendo cada dos por tres nuevos elementos, agruparlos como de tres en tres, pues realmente no habíamos avanzado gran cosa, ¿no? Bien, pues el problema fundamental estaba en que todavía los químicos no habían adoptado la hipótesis de Avogadro, de los átomos que eran de los gases que venían de dos en dos, etcétera, etcétera. Entonces confundían peso atómico, peso molecular, peso equivalente, y no había un orden allí ni un concierto. Y esto es lo que retrasó un poquito el tema de darle orden. Quiero decir una cosa que siempre corrijo en este tipo de cosas. Tradicionalmente se llaman peso atómico, peso molecular, peso equivalente, pero sabemos todo el mundo que es masa. ¿Vale? Correctamente no son pesos, son masas. Se miden en kilos y en gramos y son masas, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces llega un momento en que se decidieron reunir. Era la reunión pre-UPAC, ¿no? Que era el congreso que se celebró en la ciudad alemana de Karlsruhe. Allí había 140 delegados, todos químicos importantes, de todas las facultades y universidades europeas y algunas americanas y demás. Y digamos que llegó la voz cantante fue un italiano, Cannizzaro, ¿vale? Que había trabajado, era alumno de Avogadro, y este realmente le explicó a los demás que esa era la línea, la hipótesis de Avogadro, y el que darle realmente fuerza a lo que son los pesos atómicos, y a partir de aquí pues diferenciaron perfectamente peso atómico de molecular y empezaron a trabajar de una manera más ordenada. A partir de aquí, después de este congreso de Karlsruhe, un poco la química se aclaró un poco, porque se pusieron a sí mismos normas. Se pusieron normas y decir, bueno, esto vamos a hacer, esto no. Esto no es científico, esto sí. Entonces, llegó otro en 1864, ya posteriormente al congreso de Karlsruhe, que se llama Newlands, que empezó a agrupar los elementos de 7 en 7. Le llamó las octavas de Newland porque se parecía mucho a las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, así, do, otra vez, siete notas, se volvía a repetir, ¿no? Entonces las colocó de siete en siete y veía que al colocarlas de siete en siete en columna, los elementos que caían en la misma fila, ¿vale?, se parecían químicamente algo. Pero Newland no terminó de dar con la tecla tampoco, porque se empeñó en que eran de 7 en 7 y todas iguales. Como todos sabemos, la tabla periódica final no son todos los grupos ni los periodos iguales. Hay unos más largos, otros más cortos. Por lo tanto, intentar encajar eso en 7 en 7, pues tampoco le resultó exitoso, ¿no?, su clasificación. Después hay un caso curioso, que es el caso de Meyer. El químico Julius Lothar Meyer empezó a investigar sobre este tema de organizar de alguna manera todos los elementos y llegó, curiosamente, a unas conclusiones muy parecidas, si no prácticamente similares, a las de Mendeleev. ¿De acuerdo? Pero Mendeleev lo publicó antes. Es una especie de caso que yo desconocía hasta que me lo he leído así más a fondo, una especie de caso entre el quién es el descubridor del cálculo, Leibniz o Newton, porque más o menos fueron iguales, Newton lo publicó antes, etcétera. Pues esto pasó muy parecido, ¿de acuerdo? A estos dos les pasó muy parecido, es decir, casi simultáneamente Meyer y Mendeleev llegaron a la misma conclusión, Pero Mendeleev lo publicó antes. Mendeleev estuvo en el Congreso de Karlsruhe y empezó desde aquel momento a trabajar con este tipo de temas, ¿no? Y él empezó a ordenar, en vez de como las octavas de Newland, pues se dio cuenta que iba poniendo en filas y en columnas en orden creciente de peso atómico. Seguiré llamándolo peso atómico porque tradicionalmente se llama así, ¿no? Y empezó a ver que, al revés que antes, que era en las filas, en las columnas se repetían las afinidades y las características químicas de los elementos en las columnas, no en las filas como pasaba antes. ¿Qué diferencia hay entre la tabla periódica de Mendeleev y la de ahora? Pues una muy, muy sencilla, que Mendeleev lo ordenó en orden creciente de peso atómico y le salió casi bien. Y hoy en día es en orden creciente de número atómico, ¿vale? Va desde el 1 hasta el 100 y pico, ahora hablaremos cuántos hay hoy en día, y quedan ordenados. Y ya también dio a conocer el concepto de valencia, ¿eh? La valencia del elemento, que hasta ahora no se conocía, y se dio cuenta que la valencia de un elemento, que son los electrones que hay en la última capa, que son susceptibles de compartir, de perder o de ganar, eso es lo que realmente daba la reactividad química a un elemento. Entonces se dio cuenta que al organizar la tabla como él la está organizando en filas y columnas y en orden creciente de peso atómico, pues se dio cuenta que en cada grupo, que era una columna, la vamos a llamar grupo, todos los elementos tenían la misma valencia. Por lo tanto, se comportaban igual frente al oxígeno, frente al hidrógeno, formaban ácidos, formaban bases, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra tabla de periódica actual, la de Mendeleev, que ya os digo que ha cambiado muy poquito porque ahora se ordenan con orden creciente. Prácticamente el orden creciente de número atómico es el peso atómico, prácticamente. Solamente había alguna pequeña variación. Esta clasificación fue tan potente en su época que dejó huecos de elementos que después se iban a construir. O sea, se iban a descubrir. Y antes de descubrirlo, sabían las características que va a tener. Este elemento, aquí hay un huequito, pues este elemento va a tener peso atómico tanto, va a reaccionar con los oxígenos de esta manera, va a combinarse con el hidrógeno de esta otra, y sabían prácticamente todo, sabiendo lo que es nada más la tabla periódica. Y de hecho, pues desde entonces hasta ahora, pues han ido rellenando todos los huecos que faltaban. Bueno, pues hoy en día la tabla periódica, que se llama tabla periódica de Mendeleev, con el consiguiente disgusto de Meyer, claro, no tuvo reconocimiento, habiendo hecho casi el mismo trabajo y casi al mismo tiempo, ¿no? Está compuesta por 18 columnas, que las llamamos grupos, son grupos, y 7 filas, que las llamamos periodos, ¿vale? Ni todos los grupos tienen los mismos elementos, ni todos los periodos. Hay periodos más largos y periodos más cortos. Todo lo que desde el punto de vista químico tiene que ver con los grupos, ¿vale? Primer grupo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos tienen un solo electrón en su capa de valencia y todos se comportan de la misma manera al formar óxidos, al formar hidruros, ácidos, etcétera, etcétera. O, qué sé yo, por ejemplo, la columna 15, que es la del nitrógeno, potasio, arsénico, antimonio y bismuto, pues todas tienen 5 electrones capaces de combinarse. Ya cuando hay más de uno, más de dos, pues ya puede ganar dos, perder los 5, etcétera, ¿vale? Bien, los periodos es muy importante porque, por ejemplo, el primer periodo tiene 2 elementos solamente, el hidrógeno y el helio. El siguiente periodo, el 2, ya tiene 8. El siguiente periodo, el número 3, tiene otra vez 8. El cuarto periodo tiene 18 elementos. El quinto, 18. Y el sexto y el séptimo tienen 32 elementos. Que claro, como ya no les cabían los 32 elementos en una misma fila, en un mismo periodo, pues ya es lo que vemos todo el mundo en la tabla periódica, que aquí hay abajo, que sale de aquí para que no se haga muy grande, y lo ponen aparte aquí, lo que llamamos lantánidos, actínidos, las tierras raras, ¿vale? Hoy en día tenemos en la tabla casi completa, hay 118 elementos, hay que decir que ya la estructura del átomo es conocida, se sabe que está hecha por capas, cada vez que se llena una capa ya no caben más electrones en esa capa y se llena la siguiente, la primera capa es la más pequeñita, caben 2 electrones, ya teniendo en cuenta Pauling y todo ese tipo de cosas, ¿vale? En la segunda capa caben hasta 8, pues el que tiene 3 electrones es el litio, berilio, boro, carbono, hasta que ya se llena las 8 y esa capa está llena y pasa a la siguiente. Por eso son irregulares, porque cada capa, conforme la capa es más grande, caben mucho más electrones, ¿vale? Bien, pues yo cuando estudiaba esto, y mi amigo Lito supongo que también le pasaría lo mismo, conocíamos 104 elementos, ¿vale? Después del actinio teníamos el ruderforio y se acabó. Bueno, ahora después del ruderforio, que es el 104, tenemos el dubnio, el seagorbio, el borio, el jasio, el meitnerio, el darstandio, el rodgenio. Algunos son nombres que se le han puesto en honor de que es famoso, es decir, Roedgenio, de Roedgenio. Parece que los más... ¿Se me oye? Sí. Que cuanto más moderno el elemento, más complicado el nombre, ¿no? Sí, más complicado, ¿no? El nombre. Y ahora vienen ya a partir... hay que decir que todos estos son artificiales, son creados por el hombre. Su periodo de semidesintegración es nada, es, o sea, son súper inestable. Y a partir del Roedgenio, que se puso el nombre de Roedgen, como sabéis, que es el 111, ya el 112, como no, todavía no sabemos el nombre, ponerle un nombre, pues si le han puesto, pues un bio de dos, ¿no? Porque es 12. Un trio, un cuadrio, un pentio, un exio, el 117, que no está, pero será obviamente el un heptio, y el un optio. Que es el 118, con eso sería completada la serie. El 117, en esta, por ejemplo, pone el numerito, pero no pone nada. Y a partir de ahí, en vez de dos letras, como clásicamente se han nombrado todos los elementos de la periódica, o una letra mayúscula, y si hay una segunda letra, es minúscula. Sí. ¿Vale? Cromo, C y una R minúscula, etcétera, ¿no? Pues tienen tres. El undio es U-U-B, U-U-T, el del tritio. El UUQ, el del cuadrio, así. Son tres letras en vez de dos. Y os gusta complicar, ¿vale?, la cosa a los estudiantes, ¿eh? Entonces, yo cuando pongo la tabla periódica y la pregunte, eso yo lo exijo hasta los conocidos, cuando es completa, hasta el ruderforio, como mucho. Porque ¿y las raras las exige tú? No, todavía no. Los lantanidos y los actinidos tienen guasa también, algunos nombrecitos. En tercero de la ESO, que es donde yo empiezo a dar algo de química y de tabla periódica, exijo los grupos importantes, el 1, el 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Claro. No los de en medio, ¿no? Los que llenan orbitales S y los de en medio solamente B, hierro, cobalto, níquel, oro, plata y cobre, plata y oro, y lo más importante. En cuarto sí entra para lo que yo doy, toda esta. Pero la ciudad de rayas es cosa de bachillerato y demás. Yo cuando, ya te digo, estudié esto, el día que tuve que hacer tabla periódica de segundo de bachillerato, en mi época llamada COU, pues la hacíamos completita esta, con tierras raras y con todo. Todo, menos estos que no estaban todavía, el unundio y el rodgenio y todo eso no estaban todavía, pero la tierra rara, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, todo eso, había unas letras mnemotécnicas muy simpáticas para aprenderse todo esto. Yo os conté, lo he contado más de una vez, lo que me pasó a mí, ¿no? Por culpa del maestro que tenía, que nos dio una fotocopia y nos la dio mal. Sí. ¿Cómo? Era, no recuerdo exactamente, espérate, creo que lo has contado. Litio, sodio, rubidio, potasio, cesio. Cesio y francio. Rubidio, cesio y francio. Sí, pero... Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. En vez de francio decía otra cosa, ¿no? ¿Cómo era? Faradio. FR, faradio. Pues todavía me sale faradio cuando lo... Y de vez en cuando te vuelve a salir... Me sale, oye. Rubidio, cesio y faradio. Fluo, cloro, bromo, yodo. 1, 3, 5, 7. ¿Cómo acuerdo? Que te la acuerdas, te la aprendes y te... Fluor, cloro, bromo, yodo y astato. Y me acuerdo también de la IUPAC, porque fue la que... Bueno, quitó pues, la formulación antigua. No te lo pierdas, sí. Que ahora... La de el oso, ico, arase... Bueno, pero ahora resulta que después de dando el... Iba a decir el coñazo, ¿no? La vara con la sistemática, la nomenclatura sistemática y todo eso, que querían unificar todo y tal, pues se han dado cuenta que es luchar contra molinos... Y vuelve otra vez una normativa nueva que se permite otra vez el oso. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, es que los químicos de siempre, tú no le preguntes a un químico, aunque sea catedrático de lo que sea, que te dé una disolución 2 molar de ácido tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Porque te dirá, ¿qué? Te dirá, dame ácido sulfúrico. Y te dirá, claro, H2SO4. Pero no... Sulfuroso, sulfúrico, nitroso. Entonces, parece ser que volvemos otra vez a ser... ¿Cómo es el...? El sulfúrico de ácido tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Lo siento, pero yo sigo con la... No hace falta que sea la gloria. Si tú sabes formular el tetraoxosulfato sal de hidrógeno, cada palabra te dice la letra y el número que tienes que poner. No tienes que preocuparte de valencia, ni que si, como el oso era la mayor, la menor, la más chica era hipo-oso, la segunda era oso, la tercera era ico. No el orden en el que está las valencias, ni si tiene tres ni cuatro, sino es tetraoxo, es 1,4. Tetraoxo. Sulfato, una S. Hidrógeno, 2. Y lo formulas del tirón. No tienes que saberte nunca las valencias, no tienes que saberte nada. Y por eso se llama nomenclatura sistemática. Ajá. Y es mucho mejor, ¿eh? Es decir exactamente lo que está escribiendo. Ajá. No óxido nitroso, sino dióxido de nitrógeno. Pues si es dióxido de nitrógeno, es NO2. Si es tetraoxo, pues es SO2. O sea, te están diciendo exactamente lo que tienes que ir poniendo. Trihidruro de nitrógeno. Pues tres hidruro y un nitrógeno, amoníaco. Yo que soy más curioso, prefiero el otro. Yo también. Claro, y las sales y todo ese tipo de cosas. La nomenclatura. La sistemática. Oso, ico. Tiene múltiples ventajas. Porque no tienes que estudiar la tabla periódica, hay que saberla siempre. Porque si no, químicamente no sabes dónde es que estás hablando. Si es el grupo del nitrógeno, el grupo de tal. Pero no tienes que aprenderte que 1, 3, 5 y 7, 2 y 6, 2 y tal, porque te está diciendo en el nombre, salen nombres muy largos y muy aparatosos, pero no tienes que ponerte a pensar en nada, nada más que tetraoxo, pues 4 oxígenos, tetraoxo. Sulfato, una S. Y así lo haces todo sin pensar. Si es ácido sulfúrico, pues ico. ¿Ico de qué viene? Porque el azufre tiene cuánta, tal valencia. Pues ¿cuál actúa? ¿Con la menor, con la mediana, con la...? Tienes que pensar una serie de cosas y hacer la fórmula. Y de la otra manera no. Claro. Pero bueno, que ya te digo que en todos los tarros del mundo pone H2SO4, ácido sulfúrico. Y ya está. Y tetraoxosulfato, si nada más que por la tinta... Se gasta más. Y la etiqueta tan grande que habría que poner, pone lo que sí se cambió de cuando yo estudiaba esto, que no hace tampoco tanto, porque estas cosas van cambiando muy muy muy a menudo, es que antes se ponía SO4H2. Ya se da la vuelta. Sí, era H2SO4. Porque el catión iba delante del anión. Y hay ciertas cosas que se han cambiado de orden. El SH es el ácido... El clorhídrico era HCl. HCl. Pues yo te digo una cosa. No ha cambiado mucho el orden, nada más. Que mientras el oso toca el pito y el mico pasa al plato, ¿dónde va eso? No van a... Claro, eso ya, pues parece ser que hay una vuelta al tema este. Bueno, y en orgánica, cada dos por tres hay normativas, bueno, y en selectividad lo preguntan, y no sé cuánto. La orgánica... Y hay que hacer un lío a toda la gente, en vez de unificar... La orgánica era un lío. La orgánica es unos nombres horrorosamente grandes y... Tan grande como la molécula, sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Como casi como las propias moléculas. Tú sabes, sí, para... Amidas, aminas, mucho alcoholes... Tú sabes los típicos exámenes que nos ponía, porque yo daba dos químicas. Los cíclicos. Yo daba dos químicas, daba la química general y luego daba la química enológica. Uh-huh. Y había un químico, el que nos daba clase, que le encantaba ponernos problemas de ajustar reacciones de oxidación reducida. Qué bonita, el ajuste de reacciones. Las redox. No, pues, son criminales. Al final se cogía vicio. Es la parte que también me costó más trabajo de la inorgánica. Pero la redo era porque algunos tanteos. Luego la química orgánica. Yo la orgánica me quedé en saber formular y construir el trinitrotolueno y ya lo demás ya no. ¿Qué es lo que te interesaba? ¿No? Sí, ya está. Como buen valenciano, ¿no? y hacer pruebecitas de explosiva. Yo lo que recuerdo de aquella época, entonces tenía yo, era jovencillo, era sobre todo en la química enológica, la del vino. Que había que interpolar muchas tablas de todo en los análisis, porque claro, la química bonita cuando te meten la en el destilación, ¿no? La destilación, la azeótropo, la mezcla azeotrópica. Bueno, lo típico del vino que yo estudiaba era la destilación, por ejemplo, para hacer el grado alcohólico, para la densidad, también es muy importante para el vino, que le sacaba el azúcar, el grado de azúcar. También con destilación, otro tipo de destilación, no todas las destilaciones son iguales. No, hay fraccionadas. Era... Para ver la acidez del vino, medías, fíjate, estoy hablando de memoria de algo que no veo hace 20 años. El acético, que era el ácido del vinagre, el málico, Luego también se utilizaba mucho el horno para hacer el extracto seco del vino. La química bonita es la química cuando te metes en el laboratorio y ves que todo eso que tú has aprendido lo puedes aplicar. ¿No? ¿Eh? Y cuando, sobre todo el típico experimento que supongo todos los maestros lo hacían en el colegio, que es coger el azufre con la limadura de hierro y calentarlo en un tubo. Sí, para diferenciar la reacción química de física, ¿no? No, pero lo que produce el azufre caliente. Para diferenciar si no le metes fuego, con un simple imán lo separas, pero cuando ya lo calientas, se ha convertido en otra sustancia nueva, ya no la puedes separar. La diferencia del químico al físico. Tú vas para la física, yo voy para la peste. Yo voy para la física. Yo voy para la peste que echaba aquello. La peste. Que huele a huevos podridos. Otra cosa muy divertida desde el punto de vista de las fallas es meter sodio en agua. Sí. Además, él decía. Eso es explosivo, ¿no? Digo, por eso. Sí. Hidrógeno. Decía. A las cosas para apagarlas hay que echarles agua. Pues échale agua al sodio. ¿Verdad? Ese, que decía el profesor siempre: él sobre ella. Sí. El ácido sobre la base. Nunca al contrario. Sobre el agua, sobre el agua. O sobre la base. Sobre el agua, pero sobre el agua está sobre todo. Cuando tú quieres hacer una disolución, ¿qué haces? ¿Pones agua y le echas sulfúrico o pones sulfúrico y le echas agua? Él sobre ella. Siempre. ¿Por qué? Sulfúrico sobre agua. Porque salta, sí. Está ávido de agua. Porque salta. Es ¿cómo se llama? Hidrófilo. Claro, quiere es hidrófilo. Agua, y entonces agua. Cuando van a echarla, el agua viene para ti y, sí, y te salpica. Otra cosa muy bonita es que te gusta, le gusta mucho a los niños que estamos aprendiendo, es cuando tú estás, ¿cómo se llamaba, Alfonso? Cuando tú vas a neutralizar una sosa o con un ácido. Sí, ácido y base. Ácido y base. Y agua. Le echas un colorante, no me acuerdo el nombre ahora. Indicador. Indicador, jolines. Que podía hacer la fenolftaleína. Eso es, que azulita. Exacto, y cuando tú le vas echando la. Azul de metil. Mezclando los dos componentes. Llega un momento en que cambia de color de golpe. Cambia de color. Sí, eso las neutralizaciones son muy bonitas para hacerla. Yo le he hecho alguna en clase y pones un líquido completamente transparente. Sí, exacto. Y vas poniéndole la gotita con su fenolftaleína o lo que sea y se queda transparente. O no, o se queda, por ejemplo, de color. Hay un principio que se pone azul. Un azul. Sí. Un tenue. Entonces le vas poniendo la base o al revés. Pones el ácido y cuando llega un momento que neutraliza se pone completamente amarillo. Uh-huh. Y además, el azul vira a amarillo y ya está neutralizado. Además, sabiendo. En el Incipia de Málaga te hacen una. Una demostración de esto. Una pequeña demostración. Una neutralización. Y recuerdo que decían: esto es agua del arco iris. Y entonces le echaban en vaso y decía, dependiendo de qué color le pongas detrás, el agua coge ese color. Los cielos de vaso se acaban con distintos colores. Además, uno de los problemas típicos que había, y estoy hablando de memoria, era que antes ponían un problema que quiere música, que no, hombre, que nos han dicho que no pongamos música. Ahora hacemos una pausita. ¿Una pausita de qué? Como haga una pausa ya tenemos que irnos. Por eso te estoy diciendo que pongas música. Que no. Aquí venimos a trabajar. Vamos ya. A levantar el país. Ahí, poco a poco. Que lo que decía yo, que sabiendo tú los pesos atómicos de cada cuerpo, de cada compuesto, el problema te decía que qué cantidad necesitabas de soluto para poder neutralizar la otra. Claro, claro. Y era verdad, y luego lo comprobaba. Y después lo comprobaba físicamente y era, hacía una valoración y te era daba. Cierto. Así que, amigos y amigas que nos escucháis, a vuestros niños, vuestros primos, los reyes. El Quimicefa para esta Navidad. El Quimicefa. Cheminova. ¿Eh? ¿No había una que era Cheminova? También Cheminova, hay otra. También. Pero me suena mejor Quimicefa que Cheminova. Quimicefa. Claro. Sí, pero la química es muy, muy bonita. A mí me ha encantado siempre. Y pone siempre abajo, no hacer esto sin estar en presencia de tus padres. Y eso no lo voy a hacer ni nada. Mira, ya, ahora mismo. Qué bien espero yo que venga. Vamos. Pero es muy bonita. Y sobre todo eso de que es una maravilla, ¿no? De que tú tienes una. Sí, doy fe, hay químicas muy bonitas. Que sí, ya. Es un guiño a su señora. Es un misterio que tú tengas, por ejemplo, un tarro con sosa, que era NaOH. NaOH. Tú te bebes eso, te mueres. Sí. Y si tienes otro tarro con clorhídrico, HCl, te lo tomas, te mueres. Pero si los mezclas, es agua con sal. Y claro. No te mueres. Cloruro de sodio. Es más, es bueno para el organismo. Es bueno. O sea que, pero no hacerlo así porque no es tan fácil. NaCl. No. ¿Cómo se dice hoy en día? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. En la sistemática se lee todo al revés que se escribe. Si es NaCl, tú lees cloruro de sodio. Y si es la forma así de larga, le lees de atrás para adelante. O cloruro sódico. Siempre he tenido yo un lío de chico con el anhídrido carbónico y el dióxido de carbono. Bueno, pues anhídrido ya se dejó de despachar ya. Ya no se óxido, dióxido. Anhídridos se han desaparecido, ¿no? Antiguamente, vamos, me refiero en cuando yo estudiaba, había anhídridos y óxidos. Los anhídridos eran los con los no metales, ¿y los unión de óxido con no metales y con la unión de oxígeno con metales se llamaba óxido. Ahora se llama todo óxido. Entonces eres dióxido de carbono y no anhídrido carbónico, es dióxido de carbono. ¿Y sabe otra? Y óxido de hierro o trióxido de hierro. Otra cosa que no nos entraba en la cabeza, y a mí, yo tengo 46 años y no me ha entrado todavía, ni me va a entrar ya, vamos. Los isótopos del hidrógeno. Ay, el tritio, el deuterio. Y el protio. El protio, ¿no? El deuterio. El protio que no tiene neutrón. Deuterio. El deuterio, el que tiene un neutrón. Espérate, y el tritio, el que tiene dos neutrones. Que iba a preguntar por los isómeros levógiro. No. Ay, espérate, escúcheme. Tú sabes que también en química analógica dábamos los azúcares, y había azúcares de estrógiro y azúcares de levógiro. Exactamente. Que se miraba con un... Y los cis trans. Y el azúcar zurdo, que se llama. Y el azúcar moreno también. Oye, que la chava, la lebulosa, la fructosa y la glucosa, ¿esa? Que son los azúcares de la uva. La ribosa. ¿La qué? Desoxirribosa. Esa es la de la ADN. La fructosa. Y la de la ARN. Usted sabía un viaje de cosas, ¿eh? Digo. Como lo dicen aquí por las redes, usted sabía un viaje de cosas. Nosotros, aquí donde nos ve, venimos del BUP. Ahí venimos. No de la ESO. Oye, que yo vengo del BUP, ¿eh? Yo vengo de la denostada FP, ¿eh? Ya, pero la FP era la época también del BUP. Sí, la misma. Era esa época, ese sistema educativo. Sería denostada antes, porque ahora un FP de verdad, ahora es el rey de... El mambo. Bueno, ¿ha bajado tanto el tema? Pues, antes que nos vayamos, lo que yo estaba antes buscando y que encontré. Yo suelo leer en la página web de la Fundación Andaluza para la divulgación de la innovación y el conocimiento, más conocida como cienciadirecta.com, ¿no? Y es una página que continuamente pues está diciendo los avances científicos que se hacen aquí en nuestra tierra, en Andalucía, ¿no? Y esta la vi el otro día, porque aquí te hablan de todo, lo mismo te hablan de biología, que te hablan de astronomía también. La página está muy chula porque tiene lo mejor que sabéis que a mí me encanta, una webcam del Observatorio de Calar Alto, tal como... te metes la página y ves tal como está, ¿no? Ves los cochecitos andando. Sí, ya sé que estoy aficionado a las webcams. O sea, las webcams serias, ¿eh? No especifiquemos que no... No, las series, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues... Paisajística. Eso sí, ahí va. Ya está. No sois malos, ¿eh? La noticia... Que bien se ha escuchado rascarte por el micro, tío. ¿Sí? Y que se escucha que no vea. Oye, tienes una sensibilidad... hallada la clave que completa los modelos de los relámpagos en la alta atmósfera. Y los relámpagos lo pone entre comillas. Y lo voy a leer para que Lito lo traduzca. La fuente, el Instituto Andaluz de Astronomía. Y dice, hace dos décadas se descubrió un asombroso fenómeno. Se observaron intensos destellos en la mesosfera. ¿Eso qué? La capa intermedia de la atmósfera. Una región de la atmósfera situada a partir de los 50 kilómetros por encima del suelo y que se creía carente de actividad. Relacionado con los rayos de tormenta, pero situados decenas de kilómetros sobre las nubes, resultaba inexplicable que algunos de estos destellos, los conocidos como sprites, pone aquí, retardados, se produjeran con retraso con respecto al rayo que lo desencadenaba. Y un trabajo desarrollado por los investigadores del Instituto Andaluz de Astrofísica, Alejandro Luque y Francisco Gordillo, y publicado en Nature Geoscience, en inglés esto, Nature Geoscience, Nature Geoscience, aporta la clave que faltaba en los modelos de iniciación de los sprites o sprites. Los sprites son eventos luminosos que duran centésimas de segundo y que muestran una parte superior difusa y una región inferior poblada de tentáculos, filamentos de aire ionizados entre 10 y 100 metros de grosor. Pueden extenderse desde los 40 hasta los casi 100 kilómetros sobre el suelo y se producen simultáneamente al rayo que lo desencadena. Y yo digo, ¿cómo hay gente que, pues la noticia es mucho más extensa, ¿cómo hay gente que se dedica a estudiar esto? Esto surgió por casualidad, porque las primeras observaciones de la alta atmósfera que se hicieron ya desde laboratorios en órbita, vieron este fenómeno. Cuando en los satélites artificiales de baja altura se pusieron cámaras, pues pilló una tormenta y se registró ese destello hacia arriba, en vez de hacia abajo del rayo, pues justo casi instantáneamente hacia arriba. Y claro, pues todo científico cuando ve una cosa rara le intenta dar explicación y hasta se está luchando con el tema hasta que, bueno, se le está dando una cierta explicación. ¿Te la comento o bueno? Quedan 9 minutos. Sí, rápido. Y tengo también una noticia. ¿Y Antonio rápido quiere contar algo? Yo tengo una cosa muy breve. Venga, sí. Pues, no, sigue. Es que no quiero acaparar. No, esto es rápido. La explicación del Sprite este, sí, es, parece ser que cuando hay un rayo positivo, porque la mayoría de los rayos nube que salen de la nube son negativos, hay un rayo positivo, se descarga más violento, que son más peligrosos, se saben que son mucho más peligrosos los rayos positivos que los negativos, la nube se descarga mucho más bruscamente. Eso hace que los electrones que estén en la copa de la nube, normalmente los rayos se producen en nubes de cumulonimbo, que son muy, muy extensas en altura, o sea, desde la base hasta la copa hay muchos kilómetros de altura. Por lo visto, cuando hay un rayo positivo muy energético, hay un desequilibrio brutal de las cargas eléctricas y digamos que la nube se recarga con la parte de arriba de los electrones que hay en la mesosfera, en esa capa mediana de la atmósfera. Entonces, esa descarga brutal hacia la copa de la nube de la mesosfera se ve como esos tentáculos que bajan, que son ríos de electrones golpeando las moléculas de nitrógeno, que son las más abundantes en el aire. Cuando esa descarga tan brutal para recargar la descarga que ha habido anteriormente por el rayo en la nube, aparece ese spritz, o como se llame, que después de observar estos eventos, pues no se ha visto, o sea, se ha visto que no solo son estos, sino que hay varios más. Se llaman halos, blue jets, elves, salen muchas más cosas en la mesosfera. Me gusta más spritz. Spritz. Pues son hasta que no hubo cámaras de alta velocidad, no se ha pillado el spritz, porque es un rayo, o sea, un proceso tan rápido que hasta que no hubo tecnología no se ha visto. Esto retardado es lo que habla la noticia, que no cuadra en la teoría que había, que la recarga era prácticamente instantánea. Cuando la nube se descarga por un rayo, se recarga hacia arriba bastante rápido, con milisegundos de distancia. Ahora se han encontrado esos destellos un poco más separados en el tiempo y están un poquillo estudiando por qué hay eso de retardo, ¿no? Pero bueno, el fenómeno de los Spritz, como dice la noticia al principio, se conoce ya desde hace varias décadas, porque desde que hay satélites de baja altura, porque la única manera de verlo es desde arriba abajo. Nosotros no vemos los Spritz nunca porque se producen arriba de los cumulonimbos. Los cumulonimbos son las nubes más espesas que se conocen. O sea, son nubes negras que no se ve nada. Hacia arriba de un cumulonimbo no se ve nada. Entonces, la única manera era o desde globos sonda o desde satélites artificiales. Y el globo sonda pasa a la mesosfera bastante rápido porque pierde presión. Así que esa es la noticia. Y para terminar, antes que me corte, a ver si le dejo... Sí, le dejo 5 minutitos. Otra noticia, gracias a la alerta de Google de noticias astronómicas, que se ha abierto los archivos científicos del Gran Telescopio de Canarias, del Gran TECAM. Ya va a estar disponible progresivamente, porque los archivos, cuando un grupo científico pide un estudio, hay un periodo de tiempo que el archivo es para el proyecto de investigación, es cerrado, digamos, que es nada más que para los que participan en el proyecto, pero llega una fecha en la que esos archivos se abren a todo el mundo. El problema era que hasta ahora no había procedimientos para que la gente normal de la calle pillara esos archivos. Ahora ya sí. Ahora ya está funcionando el observatorio virtual, del cual supimos por la entrevista esta que vino este chaval de la Universidad de Cádiz. Y el VO, que es el archivo, o sea, el observatorio virtual, va a tener a partir de ahora ya los archivos del Gran Tecam para que te lo puedas bajar y puedas hacer ciencia con los archivos del Gran Tecam. O minería de datos. Minería de datos. Primero extraer los datos y después sacarle partido. Van directamente desde el Instituto Astrofísico de Canarias al el Centro de Astrobiología. Y el Centro de Astrobiología es el que se dedica a subirlo a las páginas del observatorio virtual y ya a partir de ahí estarían disponibles para el resto de la gente. Así que dentro de poco, imágenes y todos los datos que el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo estará a la mano de un clic. Bueno, pues ya escucharé que estaba un poco despistado porque es que me han amenazado por Twitter de que me van a excomulgar y estaba un poco yo aquí. Uy. ¿Anatema? Sí, no sé lo que he dicho. Bueno, lo que he dicho, sí, sé lo que he dicho. Que estoy hablando y murmurando. Venga, Antonio. Ruiz. Pues un comentario muy rápido. Tú te has perdido el correo, yo he perdido una hoja que quería haberme traído para hacer comentario. Así que hablaré un poquito de memoria, ¿no? Es una referencia a un blog en la página web de la revista Investigación y Ciencia, que ahí tiene unos blogs muy interesantes. Y hay uno de ellos que habla sobre satélite de 20 gramos. ¿Cómo? ¿Qué? 20 gramos. Sí. Es casi se lo puede tragar uno. Claro, entonces este lanzarlo arriba, súper económico. Claro, esa es la idea. La idea es que nanotecnología. Sí, la idea sería construir, o se está construyendo, no estamos lucubrando nada. O bien sobre una placa base, insertarle los elementos necesarios, o bien diseñarlo y fabricar un microchip que es más caro, pero también es factible, teniendo dinero. El articulista da una definición de lo que es un satélite, porque lógicamente dice, bueno, lanzar un cacharro electrónico al espacio, no. Tiene que cumplir una serie de características que así yo recuerde era que tuviera una cámara, que pudiera comunicarse, que fuera autosuficiente en una cantidad determinada de energía. O sea que se pone en condiciones para que ese micro o ese nanosatélite se pueda llamar satélite, ¿no? Y el hombre plantea dos procedimientos básicos, y él le gusta uno más que otro, para ponerlo en órbita, los dos muy curiosos. Uno de ellos es aprovechar los huecos de los grandes satélites cuando tú lanzas un satélite grande, porque dan muchos huecos dentro. Entonces coger y llenarlo como de 500. O sea, el hombre no se priva. Mete un montón de satélites de pequeños, estos pequeños aparatos dentro del grande, y cuando el grande ya se despliegue en el espacio, o sea, un kilo de satélites, sí, 20 gramos por 500 y lanzarla. Bueno, otra de las cosas que tiene que tener que cumplir como es que tenga un objetivo, o sea que se da una definición muy muy exacta de lo que tiene que ser ese elemento. Y otro método que este señor defiende y que está por lo visto metido en un proyecto es primero lanzar el satélite en un globo. Y cuando se ponga a una altura determinada, unos 35 kilómetros, lanzar un cohete después. Entonces dice que ese cohete es mucho más económico, es mucho más fácil de construir. Vamos, que por visto se puede construir, no en casa, pero... Bueno, José María mismo lo hace en un momento. Pues no me extrañaría porque he visto fotos, pero fotos con de cohete hecho con botes de Coca-Cola y es que, cosas de esta, es, ¿no? Que te iba a decir con qué atención te está mirando José María lo que estás contando. Sí, que sí, sabes, sí, sí. Es sí. El que lo va a hacer, seguro. ¿Se ha cortado el micro? No. Se me ha cortado la radio, Ponle pues sí, yo no, recuerdo, repito, para que ya el tiempo se acaba, que es la revista Investigación y Ciencia, en los blogs que hay colgados de ahí. Y hombre, es muy curioso. Y hay... que yo recuerde tres proyectos, o sea, referencia o enlace a tres proyectos que hablan de estos micro satélites, que es muy interesante. Y además que si va para adelante el tema de investigación y por el tema económico, pues puede potenciar mucho la observación en el espacio, ¿vale? Y tú te lo lees, ¿eh? Este, porque el tema del cohete... Es que lo sí. malo es que en el globo tira el cohete y le da el cohete al globo. ¿Perdón? Que si tú te mandas un globo con un cohete y tira el cohete y el cohete... No, no, pero el globo no, el globo va solo con el cohete preparado. Ah, sí, sí, yo sí, quería sí. con un globo, ahora 5 semanas en globo. No, un globo, lo que hace falta es un globo, decía el hombre. Me parece que decía 10.000 euros, un 10.000 o 12.000 euros. El cohete, el satélite globo. Y el globo. Y el permiso aeronáutico para poder lanzar el globo. Que hace falta pedirlo. Para cuando sube a tanta altura hace falta tener permiso. Sí, pero depende desde dónde lo tienes, ¿no? Porque va ¿desde tierra? Desde tierra, claro, pero si lo tiras desde medio. Desde tiras desde aguas internacionales. Ah, pues no sé, yo ya. Hasta ahí no he llegado. El tema parte. Legal cuando venga Abelino. Este ya. Hombre lo comentó que lo ha lanzado en una parte, en una zona de Zaragoza. Lo han lanzado. Ah, aquí en España. Sí, sí, claro. Hombre, estamos a la última. Si no hay dinero, hay que pensar. Hay que agudizar el ingenio. Para, exactamente. Sí. Qué bien. Bueno, pues. Esta noche, si os apetece, echad una mirita al cielo que hay lluvia de estrellas. Di qué día es, porque cuando nos escuchen. Noche. Esta noche, ¿qué día es? 17 de noviembre, ¿no? De 2011. Claro. O sea, es que cuando esta noche del 17 al 19 al cuando 18, las Leónidas cuando nos escuchen por internet ya se acabó, es decir, le teníais que haber visto la semana de antes. Bueno, si nos escuchan por internet esta noche, mirad al cielo y disfrutaréis. Ya está. Sí, pero a partir de las 3 de la madrugada, porque la Leónida está a las 3, a las 4, 5. No se ha escuchado de qué estoy hablando. Las Leónidas. Y eso hay que esperar que el radiante que está por la cabeza un poquito hacia el lomo del león esté suficientemente alto. Pero y explica rápido que son las Leónidas. Las cosas de las 5 y las 6 de la mañana. Igual estrella. Que las Perseidas, que es la que dan, sí, dan la tabarra. Pues son meteoros. Son muy espectaculares, a veces. Vale. Según qué año. Ya. Muy bien. Son irregulares, pero cuando lo son bestiales. Bueno, pues que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo, ya lo hemos pasado. Venga, a la pizzería, ¿verdad? Y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta luego. Adiós.